¿cómo hacemos, no? Hace días que me vine dando vueltas. En este melón que tengo. Con esto no quiero decir que sea un gran melón. Es un melón, como cualquier otro. Todos a veces paramos un poco y nos ponemos a pensar en algo. ¿Y cómo estás vos, Quique? Y yo estoy bien. Estoy bien, estoy pasando por un eón feliz. Ahora la pregunta es la de siempre. ¿Se puede ser feliz cuando el de al lado no lo es? Oh, papito. No es que uno no tenga derecho. Digo, ¿se puede ser feliz mientras el de al lado no lo es? Bueno, se puede ser feliz en tanto y en cuanto te olvides de la infelicidad del de al lado. Eso nos hace malos, nos hace buenos, qué sé yo qué nos hace. Marianita, Marianita, Marianita de mi corazón. Por aquí está la dedicatoria de Marianita, que me regaló un libro. Dice, Quique querido, ¿qué traerte? Ah, porque me lo regaló para mi cumple. ¿Un salame? ¿Un sol de noche? Traje lo que pude, pero bueno, recién salidito del horno. Feliz cumple, día de la radio, Rosario, agosto de 2015, Mariana Ceballos. Nos encontramos con Mariana en la ciudad de Rosario. Ella está en el IRDES, Instituto Rosarino de Estudios Psicosociales. Hice un paso fugaz por el IRDES hace muchos años. Allí conocí a Ana Pampliega de Quiroga, con quien he estado charlando también aquí en el desconcierto. Mariana me regala un libro titulado Introducción a la Psicobiología Social, de Fernando Callejón. Digo, ¿qué será la psicobiología? Bueno, no es tan complejo. Es esto de relacionar la biología con lo social. Esto, así de simple, así de complejo, así de duro, así de desafiante, así de olvidado, ¿no? He subrayado algunas cosas del prólogo para que nos vayamos entendiendo. Ante la enfermedad seguimos pensando en el error biológico, como si la evolución se equivocara y se saliera de los parámetros y las normas establecidas. Se siguen observando los descubrimientos desde una visión copernicana. Lo que no entendemos desde la razón, entonces es un error. Todo gira alrededor de la razón. La historia evolutiva nos plantea la construcción de nuevas formas. Pensemos tan solo en las células únicas que luego pasaron a ser billones para construir organismos que luego llegaron a formar sistemas tan complejos como las sociedades actuales. ¿Vas cachando, negra? En esta complejidad nos encontramos con un ser biológico, con una psiquis, con una construcción social, cultural, biológica. ¿El médico qué hace? Ahora me pregunto yo fuera del prólogo. ¿Qué es lo que hace? Trata enfermedades, no enfermos. La corporación médica, junto a la corporación de los laboratorios, se dedican a tratar enfermedades. Casi nunca indagan sobre lo social. Casi nunca. En esta complejidad, sigo con el prólogo, nos encontramos con un ser biológico, con una psiquis, con una construcción social, cultural e histórica. Y aquí nace esta propuesta diferente. Empezar a plantear como posible causa de estos programas biológicos a lo social, a lo vincular, a lo cultural, a lo histórico. Tener una visión, agrego más, holística de la cosa. Por eso me preguntaba al principio, ¿podés ser feliz si el tipo de al lado no lo es? Como médicos, dice Diego Paigliole en el prólogo de este libro de Fernando Callejón, como médicos esta nueva mirada nos permite, aparte de cuidar el órgano, el cerebro y la psiquis, poder empezar a cuestionarnos lo vincular y lo social para poder ayudar. Ya en la introducción del libro, dice Callejón, seguimos tratando de explicar lo que le pasa a alguien con lo que hizo esa persona o con la historia o prehistoria de esa persona. Aún no somos capaces de percibir que la injusticia no es individual, sino social. Y eso quizás sea lo que más nos angustia, darnos cuenta que la vida nuestra y la de los que amamos no depende solo de lo que hagamos, sino también de lo que hacen los otros. Nos alejamos cada vez más de la idea de ser un cuerpo con todos nuestros semejantes. Este es el planteo de apertura. No leí el libro, empecé a leerlo y me di cuenta que tenía relación este libro de Fernando Callejón, Introducción a la Psicobiología Social, tenía relación con esto que yo venía pensando, porque venía leyendo y venía enterándome de algunas cuestiones que hacen a nuestro cuerpo social. Las amenazas, por ejemplo. Ahí intenté charlar un rato con Sofía Gatica, que fue amenazada, según dicen las informaciones, por Monsanto. Por ahí yo quiero preguntar otra cosa. ¿Será Monsanto? ¿O será aquellos que están haciendo negocios con Monsanto, los que amenazan? Bueno, con el paraguas de Monsanto quizá, pero no simplifiquemos tanto. Ahora ella está amenazada. La cagaron a empujones y forzamiento físico, es decir, la empujaron en la puerta de su casa, como para decirle, déjate de joder. Yo puedo estar tranquilo mientras esto sucede, hacerme el boludo, pintar la realidad de rosa, porque esto no es un solo caso. No. Las antiguas fuerzas de seguridad están intactas y se ponen al servicio del mejor postor, obviamente. Voy a tratar de charlar con Sofía Gatica. Pero quería encarar otra de las amenazas. Me llamó un amigo y me dijo, mirá, Virginia Kremer es una persona muy valiosa para la Fiscalía General. Ella investiga todo el tiempo, llega a ciertas conclusiones que sirven muchas veces para poner en cana a los malos, por llamarlos de alguna manera. Entonces, ¿qué hice? La llamé a Virginia e intenté charlar un rato con ella. Para ver cómo es esto, ¿no? Si yo puedo estar tranquilo mientras otro es amenazado. A ver, voy a tratar de comunicarme con Virginia Kremer. Virginia, ¿estás ahí? Aquí. Buen día. Te habla Quique Pessoa. Virginia, ¿podés resumirme y contarme cuál es tu trabajo? Bueno, resumidamente, soy médica forense, soy especialista jerarquizada en clínica quirúrgica y jerarquizada, además, en medicina legal. Ajá. A partir de eso, me he dedicado los últimos 20 años a la medicina forense. Digo medicina forense porque siempre lo he realizado. La diferencia entre un médico legista y un forense es que el forense depende del Estado, trabaja para el Poder Judicial. Pero también a su vez es un médico legista. Exacto. Uh-huh. Para poder ser médico forense, uno tiene que ser... El título es de médico legista. Sí. Depende de dónde se desempeñe, uh-huh. es que adquiere la categoría de seguir siendo simplemente un médico legista, sí. o si trabaja para el fuero, para el Poder Judicial, uh-huh. pasa a ser médico forense. ¿Cuáles son los riesgos de una profesión como la tuya y ocupando un cargo en lo que sería lo forense, pero lo oficial? Bueno, en realidad, inicialmente, durante todos estos años, los riesgos habían sido más en la esfera afectiva. Ajá. que en otras esferas. Con el paso del tiempo y con mi dedicación al análisis de los delitos contra los derechos humanos, especialmente las lesiones de James y muertes en custodia, es decir, todos aquellos que estaban privados de la libertad, sí. y eran torturados y asesinados, uh-huh. dentro del cuidado del Estado, sí. por eso la diferencia de ser forense y de pertenecer al Estado. Al principio, insisto, fue en la esfera psíquica y en la esfera afectiva y muchas veces en la omnipotencia de no poder colaborar. Pero claro. más tarde sí. se convirtió en otro tipo de peligro, empezaron las amenazas, porque aparentemente había cierto grado de efectividad en el trabajo que yo hacía y es un trabajo que no mucha gente quiere hacer. Justamente uh-huh. por esto, porque tiene, además de un compromiso moral y militante, tiene un compromiso por enfrentarse a los que están afuera del Estado y a los que están adentro del Estado que no quieren que estas situaciones se esclarezcan. Uh-huh. Entonces comenzaron las amenazas, primero telefónicas, trayendo cosas materiales como los autos. Ajá. Después esto escaló y lastimaron mucho a una de mis mascotas, que la desarticularon, le rompieron las articulaciones del tórax, por lo cual el pobre animal estaba destinado a la muerte. Gracias a los veterinarios sobrevivió. Ajá. Con algunas secuelas, pero está bien, está vivo. Uh-huh. La última amenaza fue directamente, si bien fue material lo simbólico de encontrarse un cuchillo con sangre en la cerradura de la casa de uno, donde sí. encima uno de sus hijos se encuentra adentro durmiendo sí. sin saber lo que está pasando, uh-huh. fue verdaderamente aterrador. Sí. No me da vergüenza decirlo, uh-huh. fue aterrador. Me dio muchísimo miedo, se me paralizó el corazón. Me olvidé de la ciencia forense, saqué el cuchillo con las manos, lo preservé en un costado, pero hasta que no escuché la voz de mi hija, que estaba bien adentro, no me importó más nada. Mm. Y a partir de eso empezamos un nuevo derrotero, que es aprender a sentir un poco, solo un poco, lo que sienten los sobrevivientes. Ajá. De los delitos que justamente yo investigo, que son los de la tortura, pero también los violencia de género y abuso sexual infantil. Ajá. Que han marcado mi carrera durante todos estos años, ¿no? Que no dejan de ser menores y que también hablan con víctimas cuya infancia ha sido fracturada y que no tiene recomposición. Como diría Irene Intel, el abuso sexual es un balazo en la psiquis del niño. Sí. Bueno, esto para mí fue un cuchillazo en mis entrañas, definitivamente. Ahora, ¿esto modifica el curso de tu vida? Digamos, estas últimas amenazas ya tan materiales y tan crudas, ¿te llevan a tomar decisiones de modificación de rumbo? En realidad las modificaciones, yo por supuesto que tengo que tomar otros cuidados, otras modificaciones. Estoy dentro del sistema de protección de testigos del Ministerio de Justicia. Sí. Que tengo que decir que tanto el Ministerio de Justicia de la Nación como el juzgado federal interviniente, se movieron ese mismo sábado a la noche. Yo ya tenía seguridad para mí, para mis hijos, y todas las medidas que, bueno, que no puedo divulgar, pero que están a disposición de cualquiera que se siente, que se sienta arriesgado, en peligro. Pero yo ya antes de que esto ocurriera, antes de ir al juicio por Pereira, por Cambiaso y Pereira Rossi, había decidido suspender mi contrato, no renovar mi contrato con el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ajá. Lo cual para mí es muy doloroso, porque hace un año y medio aproximadamente me convocaron para construir el laboratorio, de ciencias forenses de la Nación Argentina, el Ministerio Público de la Nación, así como construí los laboratorios regionales junto con otros profesionales, pero a partir de un proyecto que presenté en el 2008, los laboratorios regionales para todo el país. Y tiene laboratorios regionales estratégicos en cada punto. Pero bueno, en este nuevo trabajo, en esta nueva línea que para mí era muy esperanzadora, muy motivante, que era trabajar en el Ministerio Público de la Nación, y voy a ser honesta, y trabajar con lo que yo pensé que era una ideología dominante, que en la cual lo que dominaban eran los derechos humanos. Creo que me equivoqué, las cosas, no encontré lugar, y la gente que yo llevé no encontró lugar en la cual, en el cual se respetaran nuestros derechos, nuestras capacidades profesionales y humanas. Quiere decir que de alguna manera toda la todo el trabajo respecto a derechos humanos está sobrevaluado en general por la sociedad. No sé si está sobrevaluado. A ver, yo creo que aquel que no está comprometido con los derechos humanos, más que sobrevaluarlo, lo considera fútil. Ajá. Considera que no es necesario, que pertenece a otra época. Ajá. Y los derechos humanos se siguen vulnerando de otras formas, pero se siguen vulnerando también en esta época. Y gravemente, y con un modus operandi y con una sistemática de control social dentro y fuera de las unidades penitenciarias y de las comisarías, que es lo que uno pensaría como, como primera idea, ¿no? También en la aprehensión de los pibes pobres. He comprobado que se utiliza picana y que se tortura. Entonces, lamentablemente, habría que estar un poco más alerta. La sociedad lo ve de costado, porque aquellos que son torturados son pobres y son pibes. Y la verdad es que para alguna gente son hasta ciudadanos de segunda. Virginia, ¿crees que los medios de difusión, los medios de comunicación, tienen alguna responsabilidad en esto? Sí, por supuesto. Lamentablemente, los medios de comunicación, que podrían ser tan útiles, que podrían ayudar tanto a las investigaciones, no solo a las investigaciones de derechos humanos, a todas las investigaciones. Algunos, en forma culposa, digámoslo así, revelan cuestiones o hacen hipótesis sobre cuestiones que terminan contaminando las investigaciones, y a veces llegan a archivar, a contribuir al archivo de investigaciones gravísimas y a dejar a responsables libres. Por otro lado, desde el punto de vista doloso, yo creo que hay medios de comunicación que claramente necesitan fortalecer esto de la mano dura, y de, bueno, hay que correr a esta gente porque molesta, porque son los malos, y se produce una división social a través de lo que se comunica permanentemente, ¿no? Digo, uno debería, y esto es una opinión estrictamente personal, uno debería hacer una introspección y pensar que a uno también le puede tocar estar del otro lado, sí, y que tiene la fortuna, en mi caso lo digo, insisto, yo tengo la fortuna de que el Estado me haya dado educación pública, sí, en todos los niveles, y que yo sea médica gracias al Estado, y por eso mi intención, entre otras cosas, es devolverle a la gente que hizo posible que este Estado me permitiera estudiar. Pero si me hubiera tocado, si no hubiera tenido la posibilidad de aprovechar estas posibilidades, sí, y me hubiera tocado estar del otro lado, y fuera pobre y no tuviera otro recurso que salir a robar. No, ajá, estoy defendiendo que se robe, ¿no? No. Pero la condena social es gravísima, y si me matan porque soy pobre no importa, pero si aparezco muerto porque tengo un alto nivel social, un alto nivel cultural, o un cargo de alto nivel en la sociedad, sí, entonces la sociedad se revela, la parte de la sociedad se revela y se da vuelta. Sí. Digo, en mi historia hay muchos pibes muertos, muchos pibes y muchas pibas muertas en comisaría, fuera de comisarías, por violencia de género, y son pocos los que se movilizan porque se esclarezcan estos casos. Ajá. Creo que los medios de comunicación tienen mucho que ver en que algunos de nuestra sociedad importan y hay que movilizarse y hay que aprovechar de alguna forma la muerte, claro, de personajes ilustres, y los otros no importan. ¿Qué concepto entonces, a la luz de todo esto que venís contando, qué concepto tenés de esto que llamamos democracia? ¿Qué te parece a vos este supuesto Estado de Derecho en el que creemos vivir? A ver, yo estos últimos 25 años, quizás un poco más, he trabajado para el Estado, desde el Estado, en definitiva como herramienta para llegar a la gente, porque sí, yo creo en la democracia. Yo creo en que tenemos que tener la posibilidad de elegir y de ejercer nuestros derechos. Sí. Y este Estado de Derecho existe, no está siendo quizás bien utilizado. Creo que aquellos que podemos, que tenemos la obligación de defenderlo, tenemos que seguir haciéndolo. En mi caso, quizás ya no más desde el Estado, y eso me produce una tristeza enorme. Sí. Porque yo realmente, insisto, creo en el Estado. Creo que es el Estado el que tiene que dar las respuestas, que nosotros somos meros operadores, uno más, yo soy una más. Pero a veces es necesario dar un paso al costado, incluso del mismo Estado, para desde afuera fortalecerlo. Es mi opinión hoy. Por eso me abro y le dejo el espacio a otro o a otros o a otras que seguramente serán mejor que desempeñarse en los distintos roles que me ha tocado desempeñarme. Y quizás desde afuera pueda colaborar más, siendo crítica, siendo fiel a mí misma y sin que me pongan corsets, sí, a las decisiones, sí, a las que yo considero por lo menos buenas decisiones y de las que no puedo hacer cargo, que desde adentro. De alguna manera también algo se te debe remover adentro tuyo en función de que estas últimas decisiones tomadas también tienen que ver con las amenazas, ¿no? Es como si, bueno, las amenazas tuvieron un buen resultado. En realidad, Quique, vos sabés que yo había tomado la decisión de irme del Estado antes de estas amenazas, ajá, cuando vi que las cosas no estaban funcionando, ajá, que yo no iba a poner la firma, sí, en cosas en las que yo realmente no creía, porque, por decirlo al aire, me he roto el alma y mi familia también durante muchos años para proteger mi apellido y mi ideología. Sí. Y antes del juicio de Cambiaso y Pereira Rossi, cuando solicité seguridad, porque claramente no era un juicio cualquiera, sí, para cuando solicité custodia, que de hecho tengo que reconocer que mientras estuve en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, cada vez que tuve un juicio de torturas, más allá de que hubieran existido amenazas y demás, el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires me dio custodia sin preguntar nada. Pero en este caso me la negaron por escrito. Ajá. Antes de ir al juicio, sí, de Cambiaso, me negaron por escrito la seguridad y me dijeron que si yo me sentía insegura, que le pidiera al tribunal que me cuidara. Ajá. Cuando era el Ministerio Público Fiscal el que me enviaba a testiguar, que me enviaba como testigo calificado a poner mi ciencia frente a ese tribunal. Está haciendo referencia a eso tu hija en una nota que vi escrita, está haciendo referencia a eso cuando dice que el Estado te soltó la mano. Exactamente. Uh-huh. Pero eso fue antes de las amenazas. Ajá, ok. Las amenazas vinieron, o sea, estas últimas amenazas vinieron a ser el moño, sí, que cerró, sí, sí, este paquete. Ajá. Ha decidido. Creo que voy a ser más útil desde afuera del Estado. No sé cómo, porque he vivido toda mi vida siendo parte del Estado. Y porque técnicamente ahora soy una desempleada. Claro. Porque no hubo medias tintas. Yo dije, muchas gracias por todo. No soy el perfil que ustedes necesitan. Me voy. Que el perfil sea o no sea el que a vos te cuadre, ¿depende de decisiones políticas que vienen de más arriba? Viene claramente de decisiones políticas de más arriba. Ajá. No sé de qué tan arriba. Yo creo que también uno sobreestima las decisiones políticas. Sí. Creo que esto incluso fue una decisión poco inteligente. Uh-huh. Seguramente con un contenido político, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene un contenido, sí, político. Sí. Pero yo creo que esto fue una decisión poco inteligente, porque si todos los otros laboratorios están y estaban funcionando, y el Consejo de Procuradores... fiscales, asesores y defensores no se quejó por mi desempeño durante tantos años construyendo. Sí. Acá estaba claro que mi perfil de derechos humanos, mi perfil quizás combativo o quizás duro, si ustedes quieren, porque tomar algo con lo que no estaba de acuerdo, algo que ojalá me equivoque, pero que estimo que no va a funcionar como debe funcionar, con un nuevo código acusatorio que necesita una pata forense fuerte, y una pata forense fuerte que sea, no porque sea ni mejor ni peor, sí, sino porque se distinga de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad existentes. Así es como se planteó en las otras provincias y así es como se plantea en el resto del mundo. Articular, sí, con las fuerzas policiales, pero que los organismos forenses pertenezcan a los ministerios públicos y tengan justamente el perfil del ministerio público. Si nosotros a un ministerio público lo vamos a llenar de policías, por más científicos que sean, claro, no estamos cambiando nada. Claro. Tu familia te apoya en su totalidad, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. Bueno, no es poca cosa. No es poca cosa. No es poca. Tengo un marido de hierro que ha soportado cualquier cosa, y tengo tres hijos que a esta situación dramática no solo le ponen valor y militancia y sonrisa como mamá, sí, sino que hasta le ponen humor y sonrisa. Qué bueno. A veces es doloroso ver, sí, que sí, mi hijo de